Estar en las brasas del erotismo nos llena de una fuerza no solamente física y espiritual, fuerza que a través de su sendero, con su propio andar, con su rítmico caminar, nos lleva por instancias de sublime encanto, también de veracidad. El erotismo, al igual que la poesía y la expresión estética, nos lleva por caminos sublimes. No se trata de crear una forma ideal de lo erótico, es palpar a través de nuestros cuerpos, a través de los cuerpos de los amantes, esas formas de gran alegría, esas formas ligeras de entender cuerpo y alma, besos y contagio, luz y también fuego terrenal. La poesía de Rubén Darío nos acompaña hoy en nuestra cita amorosa de Yaceros junto con la música de Carla Bley. Mía, mía, así te llamas, qué más armonía, mía, luz del día, mía, rosas, llamas. Qué aroma derramas en el alma mía, si sé que me amas, oh mía, tu sexo fundiste con mi sexo fuerte, fundiendo dos bronces. Yo triste, tú triste, no has de ser entonces mía hasta la muerte. La poesía erótica de Rubén Darío, hoy en Yaceros, con la música de Carla Bley. Thank you. palabras de la satiresa. Un día oí una risa bajo la fronda espesa, vi frotar de lo verde dos manzanas lozanas. Erectos senos eran a lozanas manzanas del busto que bruñía de sol la satiresa. Era un satiresa de mis fiestas paganas, que hace brotar clavel o rosa cuando besa, y furiosa y riente, y que abraza y que mesa, con los labios manchados por las moras tempranas. «¿Tú qué fuiste?», me dijo un antiguo argonauta, «alma que el sol sonrosa y que la mar zafira, sabe que está el secreto de todo ritmo y pausa, en unir carne y alma a la esfera que gira, y amando a Pan y Apolo en la lira y la flauta, ser en la flauta Pan como Apolo en la lira». Que el amor no admite cuerdas reflexiones, a la manera de Santa Fe. Señora, amor es violento y cuando nos transfigura, nos enciende el pensamiento, la locura. No pidas paz a mis brazos, que a los tuyos tienen presos. Son de guerra mis abrazos y son de incendio mis besos. Y sería vano intento el tornar mi mente obscura, si me enciende el pensamiento, la locura. Clara está la mente mía de llamas de amor, señora, como la tienda del día o el palacio de la aurora. Y al perfume de tu ungüento te persigue mi ventura y me enciende el pensamiento, la locura. Mi gozo tu paladar rico panal conceptúa como en el santo cantar. La delicia de tu aliento en tan divino vaso apura y me enciende el pensamiento, la locura. Poemas eróticos de el nicaragüense Rubén Darío y la música de la norteamericana Carla Bley al piano.

Su falda era la falda de las rosas. Con su pecho había dos escudos, constelada de casos y de cosas, la bailarina de los pies desnudos. Bajaban mil deleites de los senos hacia la perla hundida del ombligo e iniciaban propósitos obscenos, azúcares de fresa y miel de higo. A un lado de la silla gestatoria estaban mis bufones y mis mudos, y era toda Selene y Anactoria la bailarina de los pies desnudos. A Francisca, ajena al dolo y al sentir artero, llena de la ilusión que da la fe, lazarillo de Dios en mi sendero, Francisca Sánchez, acompáñame. En mi pesar de duelo y de martirio, casi inconsciente me pusiste miel, multiplicaste pétalos de lirio y refrescaste la hoja de laurel. Ser cuidadosa del dolor supiste y elevarte al amor sin comprender. Enciendes luz en las horas del triste, pones pasión de donde no puede haber. Seguramente Dios te ha conducido para regar el árbol de mi fe hacia la fuente de noche y de olvido. Francisca Sánchez, acompáñame. A Margarita de Veil.